life, but this is who I am. This is what I am. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Sergio Fernández Taz. Quiero invitarlos a que nos escuchen todos los martes de 7 a 9 p.m. en nuestro programa Rock All Buena Radio, que se transmite en la radio urbana. www.laurbanaradio.com. Rock All Buena, rompiendo esquemas. Thank you. la radio. Hola a todos, muy buenas noches amigos de Radio Urbana. Aquí estamos en esta su segunda entrega de este programa Rocolbug en la radio, un nuevo proyecto aquí de Rocolbug Centro Cultural. Un centro cultural que no para de tener movimiento. Y bueno, les damos la bienvenida a esta nuestra segunda entrega titulada Lo Más Nuevo del Rock and Roll Nacional. Hoy vamos a tener invitados de lujo, vamos a tener algunas reseñas por ahí y mucha, mucha música nacional. Estamos en las instalaciones de la Radio Urbana, aquí en la segunda habitación, lado izquierdo del pasillo de Rocolbug. Justo a la par de nosotros están ensayando los señores de Alush Nahual y pronto en el escenario hay más ensayos. No para este place. Y bueno, lo que acabamos de escuchar por ahí fue algo de la banda Nisler. Se llama Burning in My Inner Child. Rots con Simple City y Primo con 1954. Por ahí quiero hablarles de un par de estos proyectos. Por ejemplo, Nisler es una banda un poquito distinta a las demás, que mezcla la música electrónica y el rock. Su primer sencillo se lanzó a principios del año 2016, que es lo que acabamos de escuchar, Burning in My Inner Child. Por otra parte, Rots es una banda que mezcla el indie con el rock aquí en Guatemala. Ellos producen sus propios videos. Son dirigidos por el señor Pepo Mesa, uno de los mejores productores de la escena de aquí de Guatemala. Produce proyectos como Fabiola Rodas y bandas como Natú, que acaban de estar en el Jazz Festival 2016 allá en Quetzaltenango. Un saludo ahí para los amigos de Natú. Y bueno, también estuvieron los amigos estos de Primo, que es una bandota. Ahí están los hermanos Molina. Un saludo ahí para los hermanos Molina, musicazos. Hoy tengo un gran amigo aquí con nosotros compartiendo la cabina, el señor Lydian Gray. ¿Cómo estás, Lydian? Buenas noches, Jeffrey. Muy bien, aquí, mira, recuperándonos de la gripe, pero ahí estamos. ¿Ya mejorcito? Tranquilos. Ya, bastante bien, bastante sí. Mejor. Lástima que no pudimos tener una buena fiesta de cumpleaños por tu cuestión de la gripe y todo, pero ya te estás recuperando. Espero que todo esté mejor para los proyectos que se vienen, ¿no? Y las fiestas también. Y las fiestas también. Pues bienvenido, vamos a tenerlo al señor Lydian Gray en varios bloques de este programa. Mantengan la sintonía, lo vamos a estar entrevistando y nos va a estar contando acerca de sus proyectos y a mediano y largo plazo. Es un gran músico, un gran amigo, un gran intérprete que lo vamos a tener aquí en Rocolbug, en la radio, rompiendo esquemas. Les quiero hablar un poquitito acerca de la cartelera, porque Rocolbug tiene cartelera a media semana esta semana, y es que este jueves 16 de marzo vamos a tener un show en vivo. Se va a presentar la banda Shudder en vivo aquí en Rocolbug. Es una banda de black metal noruego que va a estar actuando junto a Eternal Dreams. Les repito, Shudder de Noruega junto a Eternal Dreams este jueves 16 del mes presente, marzo, a partir de las 19 horas. La preventa de las entradas es en Nemesis y en Trova Rock a 280 quetzales y 320 el día del evento acá en Rocolbug, Sexta Avenida 132 de la Zona 1. Recuerden, Shudder directo desde Noruega este jueves. Ahora pues vamos a irnos a un segundo bloque de musicón, ¿no? Con dos propuestas bien interesantes de la nueva ola del rock. Vale mucho la pena escucharlas. Mezclan cuestiones como el hard rock o el rock alternativo, mucho rock progresivo. Se trata de Humus Fuga y Oricalcos. Los vamos a estar presentando acá. Bueno, nos vamos con dos canciones. Es Humus Fuga con Fósfenos y Oricalcos con el tema Collision. Esto es Rocolbug, rompiendo esquemas en laurbanaradio.com. Rocolbug en la radio. We'll be right back. Más. Rock All Boom en la radio. Y bueno, volvemos entonces con la programación acá en laurbanaradio.com. Esto es Rock All Boom en la radio, rompiendo esquemas. Acabamos de escuchar a dos bandas muy buenas de la nueva escena del rock and roll guatemalteco, son Humus Fuga y Oricalcos. En el primer bloque escuchamos a Nisler con Burning in My Inner Child, Rods con Simple City y a Primo con la canción 1954. Aparte de eso tenemos, les decía, un gran invitado, un invitado estelar esta noche, el señor Leon Gray. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, aquí. Genial. Tranquilo. Bien, bien. Por aquí vamos a estar entrevistando a nuestro amigo gran guitarrista que tiene varios proyectos. Y bueno, tal vez para iniciar un poquito la entrevista que va a durar a lo largo del programa, quisiera que nos hablaras un poquito aquí a nuestra audiencia. ¿Quién es Leon Gray? ¿Cómo se da cuenta que la guitarra es y la música es parte esencial de su vida? ¿Quién le inspira? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Cómo se forma? Pues empezamos desde muy pequeños. La verdad creo que la exposición que tuve con la música desde pequeño, con la familia y los medios, porque el radio, televisión y esas cosas, pues influenciaron bastante. Recuerdo mirar el video de Paradise City. Yeah. O los videos de Twisted Sister o Kiss. Y pues, quiera que no, eso te impacta de niño, la verdad, bastante. Sin duda. Algunos se podrían asustar, otros no, pero acabo de ver un video ahí de niños reaccionan a Guns N' Roses, por ejemplo. ¿Sí? Y sí, llama la atención bastante. Entonces, claro, creo que ese mismo click hubo ahí desde el principio. Entonces, la guitarra sí ha sido bien, bien marcada y bien importante desde un principio, ya que pues mi familia habían hay varios artistas, tanto músicos como, por ejemplo, bailadores, gente que hacía teatro. Entonces sí, hubo bastante, bastante exposición en eso. Entonces con la guitarra, por ejemplo, había bastante fiesta flamenca en mi casa. Mi familia es oriunda de por allá, de Santander, España. Wow. Y eran gitanos, entonces había mucho flamenco, mucho ole. Otro tipo de arte, ¿no? Sí, es bien diferente. Pero creo que en el proceso, sí, la primera guitarra que vi en mi vida creo que sí fue una acústica en una de estas fiestas, pero luego con esa conexión que te digo de los videos, creo que ya nos fuimos convirtiendo en un cierto tipo de Electric Gypsy. Electric Gypsy. Pero, sí, así. Más o menos, ¿a qué edad tenés contacto con la guitarra eléctrica y con ese primer riff que es tan mágico en la vida de cualquier aficionado al rock and roll que después intenta interpretarlo y posteriormente se convierte en un artista, así como en tu caso, ¿no? Pues sí, entre los 6 y 7 años. Bastante chavito. Rock and roll exactamente acabar a los 6 años, escuchando Guns N' Roses, Steve Vai, Jimi Hendrix, Jeff Beck. Tuve el cosmos me bendijo, porque recuerdo que en ese tiempo hubo alguien que vio que yo estaba en esa cuestión, que me encantaba la guitarra y todo. Sí. Y me envió dos discos desde Chicago, que también tengo mucho background desde pequeño viviendo allá. Y me envió dos discos. Recuerdo que me envió el Nevermind de Nirvana. Uh-huh. Y el Blow by Blow de Jeff Beck. Okay. Y creo que lo que trató de hacer fue como... Yo era un chiquitísimo. Sí. Yo creo que me dijo, con eso, ¿qué camino vas a escoger? Y de los dos, el único que aún conservo es el Blow by Blow de Jeff Beck. Nevermind, creo que dije, nah, Nevermind. No le puse mucho coco, aunque Pearl Jam sí es una de las bandas de grunge que sí influenciaron bastante por esa época, pero yo creo que era bien diferente incluso esa banda a lo que el grunge era, un poquito más... Yo creo que grunge es un poco como post-punk. Ok. Entonces... ¿Influyó el grunge en tu musicalidad? Un poco. Yo creo que fue... Me encantó esta banda, Pearl Jam, y hay algunas otras como Silverchair, Alice in Chains, pero ellos venían un poquito más influenciados del metal, de todos modos, ¿verdad? Entonces... Creo que lo que más influenció en mí, sí, definitivamente, fue hard rock y heavy metal. Por ejemplo, Guns N' Roses, AC/DC, Deep Purple fue bien... O escuchar a Ritchie Blackmore y escuchar las improvisaciones en vivo que hacía... Bueno, era increíble, era genial. Claro, claro. Podemos decir que durante toda tu adolescencia la única influencia a tomar en cuenta fue el rock. Sí. Y, bueno, sí tengo... algunos links, digamos, con música clásica, me gusta bastante. El gregoriano me gusta bastante también. Okay. Y el flamenco me fascina, Paco de Lucía. Y luego la mezcla de nuevamente el músico folclórico, digamos, ¿sí? de un género en específico y los que andaban en la vanguardia. Por ejemplo, John McLaughlin, uh-huh. que era un músico jazzista eléctrico. Aldi Meola, que era un guitarrista fusion eléctrico, pero se empezaron a mezclar con Paco de Lucía, empezaron a hacer trabajos como Live in San Francisco, que era full acústico. Entonces, esa mezcla de ambos instrumentos, ya que son muy parecidos, pero no son iguales, sí generó bastante, bastante interés. Entonces, pero yo creo que aparte de todo esto, entre la música clásica, sí, algo que siempre desde pequeño tuve la pasión fue por la música de Beethoven. Fue así demasiado, fue una influencia demasiado pesada en lo demás, porque yo veía incluso ese carácter, esa pasión, esa energía, ese temperamento de tanto suave como enérgico y molesto hasta cierto punto con el rock and roll. Entonces había, yo creo que él fue el primer rockstar en realidad, ¿verdad? Entonces él sí ha sido una influencia también aparte del rock and roll. Entiendo. Todas estas vivencias y todas estas cuestiones que vinieron a forjar tu musicalidad y a forjar la persona que Liam Gray es hoy, el artista que es, pues bueno, te llevaron por varios caminos. Tengo entendido que tenías una productora de eventos, ¿sí? Con la cual haces montajes también. Sí. Varios montajes que hemos tenido acá en Rockolbug, por supuesto. Sí, vale. Incluyendo nuestro grupo, los Jokers. Nah. Sí, The Black Jokers. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo se llama tu productora? ¿Qué es lo que trabajan? Sí, fíjate que al principio empezamos a trabajar como The Projects and Portrait of Lydian Gray. Ok. Luego, creo que era muy largo, entonces cortamos The Projects y solo lo dejamos como The Portrait of Lydian Gray. Pero nos dimos cuenta que había un pequeño conflicto. Cada vez que presentábamos a cualquier otro artista, de todos modos aparecía mi nombre en el flyer. Ok. O si estábamos produciendo algo mío, había redundancia porque era The Portrait of Lydian Gray presenta a Lydian Gray. Sí. Entonces, era como que no muy funcional. Entonces, lo movimos. Y la productora ahora se llama The Seventh Portrait. Okay. El séptimo retrato. Tiene mucha relación con el libro de Oscar Wilde, que es el retrato de Dorian Gray. Que es gracioso porque Dorian se llama el personaje. Y Dorian, el nombre en específico, también es una escala. Es uno de los siete modos de la escala mayor. Y Lydian, casualmente mi nombre, pues también es otro de los modos. Entonces es como, claro, como somos como primos. Entonces el concepto del libro es bastante intenso. Entonces creo que hice una mezcla entre el número 7, que es perfecto. Sí. Y que representa, pues el séptimo retrato es como, hemos probado 7 veces hacer esto. El 7 vuelve a marcar los 7 modos de la escala. Y está Dorian, y está Lydian, y es significativo, tanto en el nombre como en la manera de trabajar de ustedes. Exacto. Tiene una historia con sí, eso. Entonces sí, hemos tratado de implementar bastantes elementos visuales, tanto como psicológicos también, ya que también es otra rama que me gusta bastante. Y pues sí, hemos trabajado producción escenográfica, producción en vivo. Entonces sí, es bastante, bastante intenso el trabajo, la verdad. Muy bien. La producción es tremenda, es un trabajo, es un gran equipo, no soy solo yo. Esto implica tramoístas, implica gente de montaje, implica músicos, la cuestión esta de armar un evento creo que es bastante complicada. Sí, sí, es bien complicado. Tal vez no es complicado, es laborioso. Exacto, complejo. Hay mucho trabajo, y cada uno tiene que cumplir el área que le corresponde y debe de desempeñar su puesto, pues, su posición bien. Genial. Profesionalmente, eso perfecto. Es lo más importante, ¿verdad? Perfecto. Tal vez para cerrar este bloque de entrevista, porque te vamos a tener aquí todo el programa, así que me vas a tener que aguantar un buen rato. Claro, claro. La última pregunta para este bloque quizás sería, bueno, este tipo de vivencias y este tipo de proyectos que has emprendido, no solo acá, sino en el extranjero, ya en un ratito nos vas a ir contando cómo es esta situación y tus planes a futuro. Te ha llevado a conocer muchos tipos de personas, muchos tipos de público, tener un montón de tipos de colaboradores en muchas áreas. Y me imagino que has conocido otro tipo de artistas, nacionales e internacionales también, fuera de la rama de la música. No sé qué nos puedes contar acerca de eso. Sí. ¿Dónde te ha llevado este viaje, no? Sí, he tenido la gran bendición del universo de poder conocer a muchísima gente que pues tiene mucho que ver en el área artística, y gente pues que no. Pero bueno, tal vez artísticamente creo que es más amplio. Creo que toda la gama artística es infinita. Claro. Pero a lo que nos referimos es tanto musicales como no musicales. Entonces sí he trabajado bastante con personas que hacen teatro, cine. Y entre ellos está, por ejemplo, Facundo Jiménez, Dante Adela, Patrick Kelly, Cristian Zavala, Mitch Grove, y que son... ¿Todos ellos de qué ramas? Son artistas, entre ellos hay músicos, hay clowns, hay actores, bailarines, y ellos son parte del elenco del reconocido Cirque du Soleil. Wow. Entonces he trabajado con ellos varias cosas, incluso con Facundo Jiménez hemos trabajado, he colaborado con él en el área de hipnosis, que soy hipnotista también. Genial. Y hemos armado el taller de clown que él presenta ahorita, incluso ahorita el 24 y 25 de abril, creo que voy a estar con él en Houston haciendo estos talleres. No estoy seguro todavía si voy a poder hacer el viaje de Chicago a Houston en esas fechas específicas, pero... Este es parte de tus proyectos a corto plazo ya. Exacto. Esto ya es una realidad. Sí, genial. Exacto. Entonces con él también trabaja aparte bastantes, por ejemplo, tiene varias producciones de video que tienen mucho que ver con el área mental y psíquica del artista. Entonces, en esas áreas trabajamos muchas cosas con él para lo de sus talleres. Y con Cristian Zavala y los músicos del Pit de Dralión, de Cirque du Soleil, también hemos estado trabajando algunas piezas originales y algunas cosas así. Entonces, tuve también el gusto de trabajar acá en Guatemala con Mendel Samayoa. Okay. Quien es de la élite de los cineastas del país, es increíble. Estuve a cargo de la musicalización de su documental Cabalgando hacia el Trueno, que representaba fue un documental que él hizo para los 110 años de Harley Davidson. Wow. Entonces, sí, y así he trabajado también con el conocidísimo Pancho Toraya, que es Panchorizo. Un saludo ahí para mi amigo Panchorizo. El genial Tamagotchi, que es increíble este muchacho. Sí. El mismo Tamagotchi. Y sí, hemos trabajado con bastante gente, tanto en Guatemala como en El Salvador, en Argentina, Italia, varios otros países ahí en Europa y pues obviamente en Estados Unidos, bastantes otras cosas. Ajá. Perfecto, bueno, gracias por este primer bloque de entrevista, mi amigo. A vos, gracias. Vamos a estar aquí más adelante en unos minutitos, vamos a seguir hablando con Leon Gray y qué es lo que nos... depara el destino para seguirle viendo en sus shows en vivo y en sus proyectos que tiene. Y pues esta es parte de la idea de Rock al Bug en la radio, tener artistas con riquísima historia y con mucho que dar acá con nosotros para poder proyectarles a ustedes que en Guatemala hay muchísimo arte que seguir consumiendo, y eso nos va a hacer más grandes como país. Les quiero recordar que estamos en la radio, laurbanaradio.com, www.laurbanaradio.com. También nos pueden sintonizar con el nombre de La Urbana Radio en tunein.com. Somos Rock el Bug en la radio, rompiendo esquemas. Quiero hablarles un poquito de estas dos bandas que acabamos de escuchar, que son Humus Fuga y Oricalcos. Humus Fuga es una banda de rock experimental progresivo de Guatemala. Este trío se formó en el 2008, mezclan géneros como el funk, el punk, el blues y la psicodelia. Esas son de sus principales influencias. También tuvimos a los señores de Oricalcos, que es una banda que fue creada a inicios del 2014. Durante el 2015 trabajaron en su primer material, que es Animaginal, que ahora está disponible en varias plataformas. Muy bueno, por cierto. La banda se caracteriza por la mezcla de sonidos fuertes y densos, así como la melodía y la melancolía. Les quiero cambiar rápidamente el tema antes de que pasemos a nuestro siguiente bloque de música, para hablarles un poquito de la cartelera de Rock al Bug Centro Cultural para este fin de semana. Pues bueno, este fin de semana de marzo en Rock al Bug, viernes 17 y sábado 18, se van a estar presentando las canciones de Ricardo Andrade, interpretadas en vivo por La Alternativa, banda tributo al rock nacional, con Sergio Fernández Taz, cofundador de Los Últimos Adictos, tocando la batería por ahí desde las 9 de la noche a solo 15 quetzales, incluye una cerveza modelo de barril. Y bueno, ahora los vamos a dejar con tres bandas más de esta nueva ola, y también son bandas algunas que tienen ya algún tiempo en escena y vuelven con nuevo e interesante material para ustedes que vale la pena echarles un vistazo. Una de ellas es Filoxera, una banda influenciada por la fusión de bossa nova y jazz. Está King también, donde está el compositor de Huehuetenango, Ronnie Delgado, influenciado por el rock en español, que hacen un trabajo muy parecido al rock alternativo o hipster, como se le llama ahora. Plan Beta, que es una banda que ya tiene algunos años en el medio y ahora se reúnen de nuevo para lanzar oficialmente su nuevo material. Y bueno, creo que es mañana que se lanza el nuevo material de los señores de Plan Beta titulado Miedo. Entonces ahora en este tercer bloque de música vamos a tener a Filoxera con el tema El Sol No Es Para Todos, a King con Me Intoxico y Plan Beta con el tema Miedo. Esto es Rocco el Buje en la radio, rompiendo esquemas en laurbanaradio.com. Nos vemos en un rato. Rocco el Buje en la radio. Inocente. quiero salir por calles de papel. Imaginar que todo está bien y no hay dolor. Me fui sin decir adiós, dejé mi nombre en la pared. Me voy en busca de un día mejor para después. Pero no, no sale. Tenemos miedo de echar a perder y ver volar los sueños por la ventana. Porque hoy tengo ganas de vos. Podemos ser o podemos no ser. Yo ya lo dije, decime vos cómo la ves. No sales hoy y cada día que pasa me decís que no, que no, que no es para mí y no va a salir. Y cada día que pasa me decís que no, que pasa me decís que no. Hola amigos y amigas, les saluda Jeff Orellana, cantante de los Black Jokers. Les invito a que escuchen el programa Rock el Buj en la radio todos los martes de 7 a 9 de la noche en Radio Urbana, www.laurbanaradio.com. Nos vemos. Rock el Buj. Viendo esquemas. Oh, Polvo en la radio. Y bueno, ¿cómo están? Estamos de vuelta aquí en La Urbana Radio, Radio Urbana. Nos pueden sintonizar en tunein.com como La Urbana Radio, también en www.laurbanaradio.com. Esto es Rock el Buje en la radio, rompiendo esquemas. Acabamos de escuchar en el tercer bloque de música aquí en este su programa a Plan Beta con el tema Miedo, a Filoxera con El Sol No Es Para Todos y a King con Me Intoxico. Ahora vamos a cambiar un poquito el esquema y vamos a irnos por un lado un poquito más del género metal, ¿no? El metal que es también muy importante en la escena del rock, creo que de cualquier país del mundo. Tenemos varias bandas emergentes y bandas que han estado ahí desde hace mucho tiempo también, que están lanzando material nuevo, material relativamente reciente. Antes de hablar de ellas, les quiero recordar un poquito sobre la cartelera de Rock el Buje, su centro cultural. Bueno, este jueves 16 del presente mes vamos a tener una propuesta bien interesante. Vamos a tener una banda noruega aquí con nosotros dando una presentación en vivo. Les voy a dar algunos detalles acerca de la presentación. Es este jueves 16 de marzo en Rock el Buje. Se presentará Shudder en concierto, la banda de black metal noruego que actuará junto a la banda local Eternal Dreams desde las 19 horas. La preventa de estas entradas es en Nemesis y Trova Rock a 280 quetzales y 320 quetzales el día del evento. Esto es en la Sexta Avenida 1-3211, Rock el Buje Centro Cultural. Shudder, la banda noruega en vivo. Y bueno, hay un par de bandas que ahora les voy a presentar, que seguro las conocen en el género metal, que tienen muchísimos fans, que incluso le han abierto a artistas internacionales en muchas oportunidades. Estas son bandas como, por ejemplo, Nova Épica, que es una banda que inicia alrededor del año 2001 con influencias iniciales del heavy metal puro. Luego de algunos cambios de integrantes se definió el rumbo a seguir, el cual indican ellos se sienten fascinados como por el género épico. Este nace con el nombre de Nova Épica, una propuesta que plasma letras y notas de vertientes del metal y de la música clásica. También tenemos la banda Metal Requiem, que seguro los conocerán por haber abierto un concierto bastante famoso hace algunos meses. Es una banda que tiene muy, muy, muy buen material, que se inició en el año 2002, fundados por los hermanos Ezra de León y Alden de León. Y bueno, sin más preámbulo, no quiero ocupar mucho tiempo en este bloque. Les voy a presentar nuevos sonidos del metal en Guatemala, con los temas de Nova Épica y su nueva canción Emerging, Metal Requiem y su canción World of Chaos, y Andrómeda, una gran banda de metal también que se presenta hoy con nosotros con su tema El Barco Fantasma. No le cambien, esto es laurbanaradio.com, Rock el Buje en la radio, rompiendo esquemas. Nos vemos en un rato. Rock el Buje en la radio. We'll be right back. We'll be right back. esquemas. Y bueno, volvimos aquí en Rocco el Buje en la radio, aquí por Radio Urbana, laurbanaradio.com. Vamos a estar transmitiendo en vivo aquí en Facebook en un ratito. En TuneIn también nos pueden encontrar como La Urbana Radio. También para contarles que este sábado se repite nuestro programa. Esta es nuestra segunda entrega, todos los martes de 7 a 9 de la noche, de 19 a 21 horas todos los martes. Lo mejor de la música nacional es traído a ustedes por Rocco el Buje, Centro Cultural y laurbanaradio.com. Con su repetición los sábados de 14 a 16 horas, de 2 a 4 de la tarde. Y bueno, en este cuarto bloque acabamos de escuchar algo bien, bien metalero, con estos grandes grupos como son Nova Épica con el tema Emerging, Metal Requiem con World of Chaos y Andrómeda con El Barco Fantasma. Se nos viene más música de varias vertientes. Volvemos acá con nuestro invitado estelar de la noche, el señor Lydian Gray. Lydian Gray, ¿cómo vas, bro? Bien, tranquilo. Genial, genial. Te tenemos algunas preguntitas por ahí. No te has salvado del todo de mis preguntas. Bueno, retomando un poquito la plática que teníamos, brother, me surge mucha curiosidad acerca de tus planes a futuro, de los proyectos a mediano y largo plazo que tiene Lydian Gray como... como artista consumado, como un gran guitarrista, una gran persona. Tenemos también el gusto de compartir con vos en el proyecto este de Black Jokers, que es una banda que intenta rescatar lo mejor del rock and roll 60s, 70s y de varias décadas más, tal y como se interpretaba en aquellas épocas, que era de una manera un poco más divertida, un poco más con jamming, como le llaman, haciendo las versiones... tal y como se hacían en esa época, con por ejemplo un Led Zeppelin o un Deep Purple, que por ahí se ponían a jugar en el escenario, es parte de lo que hacemos, ¿no? Es parte del trabajo que hacemos, es un proyecto muy bonito, pero aparte de este tipo de proyectos, de covers y todo eso, aparte de tu música original, ¿tenés proyectos a futuro? ¿Tenés ideas para ir afuera al extranjero también, ir y venir y hacer tus cuestiones estas de montajes, tus shows? Y me gustaría que nos platicaras un poquito al respecto, amigo. Pues sí, hay varias cuestiones en movimiento ahorita. Y de hecho, lo que hablábamos, lo que mencionabas sí, con The Black Jokers, ese es el concepto. El concepto es un live jam band. Entonces, usualmente es complicado cuando la gente... Creo que el público en general a veces es un poquito duro y a veces es un poquito cruel en ciertas circunstancias, como por ejemplo decir, es que es una banda de covers, por ejemplo. Claro, claro. Más sin embargo, considero que eso es un poquito fuera de lugar, porque a la larga es importante, o sea, para mí la música es trascendental. Y como trascendental, el compositor también debe trascender con su música. Pero hay muchas, bueno... por ejemplo, en este último año hemos perdido bastantes leyendas del rock. David Bowie, Prince, Lemmy, de Motorhead. Y, por ejemplo, ahorita hace un mes y medio, fue el último concierto ya oficial de Black Sabbath. Casi 50 años, ¿no? Exacto. Doors tampoco ya están, ya fallecieron, ya no están. Cierto. Entonces... me parece gracioso cómo es de duro el público que dice amar esa música y cómo es de duro con las bandas que tocan los covers, si lo quieren llamar. Pero me llama la atención bastante porque no podemos llamar a la Orquesta Sinfónica de Guatemala o a la Orquesta Sinfónica de Austria una banda de covers, porque es lo único que hacen, es lo que son, ¿me entiendes? O sea, yo no he escuchado... un nuevo Chopin, un nuevo Beethoven, un nuevo Mozart, para nada. Ellos son intérpretes de música de hace 100 años y hace 100 años siguen tocando exactamente lo mismo y lo hacen con papel. Creo que ahora sueno yo un poco duro. Ah, no, es que ellos son músicos, todo mi respeto para ellos, son músicos académicos, pero nosotros también somos músicos académicos, también estudiamos. Esto no es aquello de que agarramos una guitarra y ¡pum! Como por arte de magia, o sea, aprendimos a hacer esto, ¿no? Es un trabajo constante. Un trabajo constante de memoria, un trabajo constante de nueva visualización. ¿Me entiendes? Entonces, para mí no hay diferencia en que venga y haya un tributo a Guns N' Roses, que lo vamos a hacer ahorita el 1 de abril, o haya un homenaje, en este caso, a Ricardo Andrade, y que toda la gente empiece a tirar demasiada negatividad hacia el proceso, pero todos tienen tickets para ir a ver la Novena Sinfonía de Beethoven al Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias con la Orquesta Sinfónica de Guatemala. Es un cover, pues. Es una interpretación. Y lamentablemente, de las veces que he tenido la oportunidad de verlo, tanto en Chicago como en otras partes del mundo, esa específica pieza, y también acá en Guatemala, y tengo mucho que decir de eso. Pero si lo digo... me hago enemigos. Pero de eso se trata, eso es rock and roll, ¿me entendés? Decir la verdad. Claro. Estar aquí frente a esto, así como que acabo de hacer. Sí, creo que el rock and roll muchas veces cuenta historias, ¿no? Exacto, entonces en realidad pienso que... claro, hay bandas de cover, sí, no podemos evitarlo. Fusilan, como dicen los nuestros amigos que han venido haciendo esto desde hace mucho tiempo, como por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con una banda legendaria en Guatemala que se llama Apple Pie, y ellos tocaban en su mayoría piezas de Grand Funk Railroad. ¡Wow! Y ¡wow! Las tocaban increíblemente, pero siempre eran fusiladas, como era la pieza, como era la pieza, pero no se daban ellos la oportunidad de poder crear sobre la pieza y poder traer su nueva voz. Por ejemplo, hemos oído bandas como Guns N' Roses, Metallica, Led Zeppelin. Incluso fue demandado por muchas piezas que ellos tocaron que no eran de ellos, eran covers de blues. Pero hicieron sus versiones propias, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú escuchas a Metallica tocar un Emma Evil o un Whiskey in the Jar que todo el mundo ama, es un cover, no es una canción original. Cuando escuchas a Guns N' Roses tocar Mama King o Knocking on Heaven's Door, interesante, es un cover. Temas que seguramente nuestra audiencia conoce y ha disfrutado a lo largo de su vida, sí, son temas. O sea, imagínate, es gracioso, y lo vi, porque es gracioso cómo toda la gente canta con todo el amor del universo Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses. No, ¿sí? Es de Guns N' Roses, es de Bob Dylan. Pero cuando ahorita fue nominado al Premio Nobel de la Paz, y Bob Dylan es una aquí, es una allá. Pero él hizo esa canción y la cantas a todo pulmón, pero porque la tocó Guns N' Roses, y es un cover. Claro. Todos empiezan con covers, incluso Beethoven. Hay partes en la música de él donde hay piezas, donde se ha encontrado que hay secciones tomadas directamente de piezas de Mozart. Lo mismo hacía Mozart. ¿Me entiendes? Todos. Tal vez somos, o sea, nunca. Yo recuerdo que en un libro del Camino al Éxito o algo así, recuerdo haber leído y visto una imagen donde está un como cavernícola y está una montaña, pero en dos montañas, entre los dos peñascos hay un como puente que se generó por la apilación de rocas. Y él se queda pensando, y a la par está ya él, vestido diferente, y hay un puente con arcos creado, pero es exactamente lo mismo. Ser pionero no significa tampoco crear de la nada, no somos Dios, ¿me entiendes? Mas sin embargo, cuando estás tomando una pieza, o estás tocando una improvisación en vivo, y estás haciendo música en vivo, Estás creando. Ese momento es poder. Y no cualquiera puede hacerlo. Esto es el concepto del live jamming del que nos estás hablando. Exacto. Exacto. O sea, si compras cualquier disco de cualquier banda y después escuchas las piezas en vivo, son completamente diferentes. Pero de eso se trata. La música está viva. La música está en constante evolución. Claro. Y eso no significa no respetar ciertas estructuras o... No, estás rindiendo... No ser un músico. Exacto, sos músico, no puedes evitar, vas caminando y vas tapeando el pie o vas silbando cualquier tontera. O sea, ese es el punto. Entonces, ese ha sido el concepto que hemos trabajado con The Black Jokers, en el que tengo el honor de trabajar contigo. Y aparte de eso, pues sí, tenemos música original. Es bien complicado porque... En este caso, por ejemplo, ahorita estamos por celebrar los 25 años de Bohemia. Viernes Verde acaba de sacar un nuevo álbum. Y hay varias bandas de culto en Guatemala que tuvieron la oportunidad de tener radio. Y por eso están ahí. No necesariamente porque sean buenas. ¿Me entiendes? Y ahorita hay bandas con la tecnología. Y la puerta abierta al conocimiento más amplio de lo que ellos o nosotros. Porque en mi caso yo aprendí a tocar guitarra con fotocopias de partituras, con fotocopias de tablaturas. O sea, el tener el internet, la gente joven, la gente que tiene... Bueno, oínos. los patojos de 13, 14 años ahorita que te están tocando canciones de Yngwie Malmsteen o Steve Vai, tienen tutoriales en YouTube, ¿me entiendes? O sea, es más fácil ahora. Pero la difusión es importante, la radio es importante. Y si no existe una radio que apoye el arte de cada país, el país está condenado a repetir lo mismo y está condenado a no ser escuchado. Entonces, es triste. Y todos, me da bastante gracia decir, sí, solo tocan covers y la música original, ok. Varias veces hemos intentado hacerlo. Con Taz ya grabamos casi 6 canciones. Con Armando grabé casi 4 canciones también ahorita. Material original de ustedes, ¿no? Exacto. Y cuando lo presentamos, 2, 3 personas. ¿Dónde están todos los que me están exigiendo esa música original? Ah, pero es que es gracioso. Porque es que yo no me voy a comer un plato que nunca he probado. Perfecto. Entonces, pero si no vas a los toques, ¿cómo vas a oír la música original? Si no hay radio que apoye. Claro. Entonces... Es complicado porque a la larga, si yo tuviera el dinero para sonar en radio, o quisiera desperdiciar mi dinero pagándole una radio para que ponga mi música, tal vez sonaría más. Pero eso no es real. Quizás el meollo de este tema que estamos tocando y de tu elocución es que todo debería ser una cuestión de apoyo, de impulsar el arte en todas sus formas. Impulsar todo. De indagar, o sea, en el artista. Te puedes volver político o religioso en el tema. Es impulsar todo, es apoyar todo. Como nos contaba nuestra compañera acá, sacaron la procesión, que de hecho esa es la foto que subimos, de la procesión y el desfile feminista. Es que subimos una foto un poco controversial. Que fue artístico. acerca un saludo, Marcia, aquí en cabina, en los controles de Radio Urbana. Los que vieron la foto nos entenderán. Pero, por ejemplo, me contaba que cuando empezaban a hacer eso, un montón de personas que están relacionadas en el ámbito de religioso y procesiones, cuando vieron que era una procesión de estas, ellos vinieron y dijeron, apoyémoslos, ayudémoslos, ¿cómo podemos ayudar a que la procesión salga y que esto y lo otro? Y empezaron a ayudarlos a hacer la procesión. Y de repente, cuando empiezan a ver que sacan estos implementos, dicen, ¿qué ayudamos a hacer? Pero ellos nunca pensaron en, nunca tuvieron el prejuicio de decir, oh, es una vulva, oh, es esto, es lo otro, no. Vieron a una virgen y dijeron, bueno. Es que era una procesión feminista, para quienes nos están escuchando. Entonces, auditorio. Lo apoyaron. Claro. Ese es el punto, el apoyo. El apoyo entre todos, la unión entre todos. Entonces es bien fácil, y por ejemplo siempre podemos citar esa frase que dice, un imperio no cae desde fuera, es imposible. El imperio se va a empezar a destruir desde dentro. Y musicalmente, si desde dentro no nos apoyamos, si desde dentro no nos damos el crédito, el respeto y el valor que cada uno de los músicos que conformamos la escena merecemos, no hay ningún camino a donde llegar. Solo es un camino de ego, un camino de esto y un camino del otro. Entonces, eso es complicado. La música original es lo más importante, pero yo creo que música original la tenemos incluso cuando nos bañamos, silbamos algo. A la larga, hablaba con este amigo que te digo, Facundo Jiménez, del Cirque du Soleil, y me decía, mira, yo hago todo esto, pero lo hago para mí, porque al darme a placer a mí mismo, yo sé que la gente va a disfrutarlo porque sabe que es real. No es un producto que estoy generando para ver si lo logro vender o no. Entonces creo que esos puntos son bien importantes a tomar en cuenta para el público, ¿me entiendes? Creo que es importante que el público tome en cuenta eso, y que así como son de duros tal vez con nosotros, no que sean duros en el caso que te explicaba con la música clásica y la orquesta sinfónica, sino que el mismo respeto que tienen ellos por tocar piezas de Mozart, Bach, Beethoven, que son covers, tengan el mismo respeto por la gente que se gana la vida de esto. Nosotros componemos, hay muchos que no componen, y se dedican y se saben las canciones y van a los bares y tocan y esto, y te amenizan una fiesta. Pero es su trabajo. Y ese trabajo también merece respeto. Claro. Todos merecemos respeto, todos somos iguales, ¿entendés? Todos somos artistas en nuestra rama. Un zapatero es increíble haciendo un zapato, a mí me encantan los zapatos. Pero yo no puedo hacer ninguno. Las chumpas de cuero y que esto, voy con el sastre y somos tan despectivos con la gente. Pero nosotros solo somos los maniquís, los creadores son ellos, ¿me entiendes? Y es lo que pretendemos algunos medios, acá como Radio Urbana, ejercer este apoyo al arte que es tan necesario, un apoyo gratuito, un apoyo que se dirige especialmente a esa aceptación del arte en cualesquiera de sus formas, ¿no? Y bueno, retomando un poquito las preguntas que tenía, el interrogatorio. Me salí del plan. Te quería preguntar un poquito acerca de las colaboraciones que has tenido o pensás tener con artistas nacionales e internacionales que has tenido a lo largo de tu carrera y que también querés efectuar. Tengo entendido que te vas de viaje próximamente a emprender un par de proyectos nuevos por acá. Sí. Y bueno, quisiera saber con qué tipo de artistas has colaborado y pensás colaborar, ya sea grabando, haciendo shows en vivo. Creo que a nuestra audiencia le gustaría mucho escuchar eso acerca de Lian Gray, esa faceta que en el escenario pues es imposible saberla, ¿verdad? Porque estamos enfocados en otras cuestiones y todo. Exacto. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Pues fíjate que sí, ahorita hay varios proyectos que están en construcción, tanto de música original como en áreas completamente fuera de la música. Voy tengo que volver a Chicago, dejé varios proyectos también allá sin terminar, sino que se quedaron en un proceso de movimiento que ahora es necesario que yo esté ahí para poderlos llevar a traerlos a la luz. ¿Todos musicales? Sí, y bueno, sí, aparte lo que estamos trabajando con Facundo Jiménez, que te decía del Cirque du Soleil, que estamos trabajando en la elaboración de estos talleres que son bien importantes. Él los ha enfocado hacia el área del clown y la actuación, pero conforme lo hemos trabajado también con Edgar León, que es un hipnotista bien conocido de México, se ha estado trabajando toda esta cuestión. En estos talleres se trata de dar un input al artista de cómo debe de ver el arte, es como, o cómo sentirlo para poderlo proyectar de una manera más fuerte. Entonces estas áreas son un poquito fuera de lo musical, porque sí hay algunas áreas que incluyen música. Ahora con música. Y estas áreas van a amalgamar la música también, claro. Sí, porque por ejemplo con Facundo se están trabajando algunos videos ahorita también, en los cuales estoy musicalizando. Y voy a contar también con el apoyo de Juan Aguirre para eso, de Razones de Cambio. Saluditos ahí a Juan. Y Perro con Alas, con eso. Quien tengo el gusto de tocar los sets acústicos que hemos estado haciendo también en este lugar que se llama Román. Genial. Entonces, voy de vuelta ahorita el 18 de abril a Chicago y hay varias propuestas y varias cuestiones importantes, interesantes, que tengo que tomar. Hay unas bandas de metal progresivo que quieren trabajar algunas cosas conmigo. Teníamos un proyecto con un amigo que se llama Gabriel Anthony. El proyecto se llama Gag Order 13. Y él ha sido baterista de Pamela Moore, quien era Sweet Sister Mary de Queensryche, con quien tuve también la oportunidad de trabajar allá en Chicago. Y también es baterista de David Schenkel Group. David Schenkel fue uno de los primeros guitarristas de Manowar. Interesante. Entonces, hay algunas cuestiones. Tenemos varias grabaciones y hay algunas que están en proceso. Y pienso que lo importante es la expansión. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo varias cosas que estamos trabajando con una banda italiana que se llama Wolf Singer, y este año es probable que viaje a Italia a hacer una serie de conciertos con ellos, y a Noruega con una banda de metal industrial que se llama Carrion, con mi amigo Abby Crane, y a Francia también con un amigo que se llama Arnaud Krakowka, wow. Es el nombre de él. Y es bien conocido porque, por ejemplo, cuando te metes a YouTube y pones metal backing tracks o de drum tracks para, ¿sí? para él es el que hace todos esos drum tracks. Entonces hay algún par de proyectos ahí que tenemos con él también, entonces eso está en veremos. Sí, tienen varias acá en Guatemala hay muchísimas cosas que estamos trabajando también. Tengo el honor y la bendición de poder compartir varias cosas con mi amigo Álvaro Aguilar, quien es y ha sido una influencia y una inspiración bien grande en mi vida. Le contaba una noche que una de las últimas palabras que mi papá me había dicho antes de morir fue con todas tus fuerzas, refiriéndose a esa pieza, ¿me entiendes? Entonces hay algunas cosas bien interesantes que queremos hacer. Entonces creo que el punto a la larga también es ir elaborando esta telaraña, porque todos somos uno, ¿me entiendes? Entonces hay muchas cosas que son importantes de decir, pero creo que lo más importante es saber cómo poder decirlas en conjunto, en equipo, en familia, ¿me entiendes? Guatemala es grande, Centroamérica es grande, Latinoamérica es grande, Norteamérica es grande, el mundo es grande y todos somos exactamente lo mismo. Y es bien intenso de esa manera, yo creo que de esa forma es como un derechazo de Mohamed Ali. El punto aquí es como compartir el arte en toda su expresión, ¿no? Exacto, sí, compartirlo. El Seven Portrait, que es tu productora de eventos, tiene un evento más antes de que te nos vayas durante un periodo indefinido de tiempo. Y quisiera que nos hablaras un poquito de eso. ¿Qué es lo que se nos viene en Rock el Bug para el 1 de abril, si no estoy mal? Aquí sí, exacto. En Rock el Bug. Fíjate que de los trabajos que hemos hecho con los homenajes, porque no han sido tributos, han sido homenajes, ha sido un trabajo increíble, un montaje de producción desde la taquilla, desde la publicidad hasta la ejecución en el escenario. O sea, no es solo subirte a tocar, y eso es algo que debemos de inculcar nosotros en nuestra sociedad, y saber muy bien que el trabajo de tocar en vivo es grande. Imagínate que, por ejemplo, yo toco en Applebee's, digamos. No toco en Applebee's, pero es un ejemplo. Tengo que llegar a tal hora todos los viernes, tengo que llevar mis instrumentos, es un trabajal increíble y toma demasiado tiempo. Entonces, de todos estos proyectos que hemos trabajado, que hemos hecho Black Sabbath, que incluso Black Sabbath y Doors han sido los primeros y únicos homenajes que han salido internacionalmente de acá, de Guatemala. Fuimos a El Salvador como headlining cabeza de cartel para el A Door to the Black Moon Fest, que hizo Black Moon Shows allá. Fue increíble. Y ver la diferencia del público. Por ejemplo, recuerdo que sí habían como más o menos unas 800 personas en el concierto. Estábamos nosotros haciendo Doors, y luego hacíamos Black Sabbath, y luego estaba otra banda salvadoreña haciendo Pink Floyd. Y nosotros abrimos con Doors, cerramos con Sabbath, y luego venía Floyd. Pero en Black Sabbath quebré una guitarra. Y de toda la gente que estaba ahí, cuando terminamos de tocar, bajamos del escenario, y de las 800, ponele, que estaban en el escenario, en el público, 750 ya estaban haciendo cola para que firmáramos autógrafos. Nos tomó casi 2 horas para salir de ahí. Estuvo increíble. Entonces, ahorita, uno de los más fuertes que hemos hecho, y en lo personal más representativos, ha sido el de Guns N' Roses. Entonces, pensé que como una despedida sería interesante poderlo hacer. Un montaje de Guns N' Roses al estilo Lee and Gray, ¿no? Exacto, sí, lo hemos hecho, se hizo 3 veces en Rock el Bug, también lo presentamos en Hard Rock Café, y esta vez es diferente, esta vez el montaje, la producción, la escenografía es diferente, el setlist es diferente, y sí, va a ser un concierto bien, bien interesante, la verdad está, es el 1 de abril. Eso es sábado, ¿no? Sábado 1 de abril. Uh-huh. Entonces la invitación para este sábado 1 de abril, Lee and Gray y el Seventh Portrait, con grandes músicos invitados y una banda de lujo para interpretar las canciones de los Guns N' Roses, sería este sábado 1 de abril a partir de las 21 horas en Rock el Bug Centro Cultural. Vamos a estar con vos en el siguiente bloque, despidiendo ya el programa con nuestros amigos, con nuestra audiencia. Y bueno, con algunas preguntitas más ahí para cerrar esta situación. Vas a tener que aguantar un poquito más todavía. Entonces, solo quiero recordar un poquito de la cartelera que tenemos esta semana en Rock el Bug para quienes se están añadiendo a esta sintonía. Este jueves 16 de marzo en Rock el Bug, la banda Shudder en concierto. Es una banda de black metal noruego que va a actuar junto a Eternal Dreams desde las 19 horas. La preventa de las entradas es en Nemesis y en Trobarock a 280 quetzales y 320 el día del evento en Sexta Avenida 132 de la zona número 1, Rock el Bug. Nos vamos a ir con un penúltimo bloque de música. 3 propuestas originales, frescas, muy buenas. El programa de hoy se titula Lo más nuevo del rock nacional, y vamos con el grupo No Te Creo y su tema Cuervo. Sara Kuruchich en una amalgama de música ahí con el señor Contra y el tema Ser del Viento, y el grupo Somniview con el tema Pretending. Esto es Rock el Bug en la radio, rompiendo esquemas por laurbanaradio.com. Nos pueden sintonizar también en TuneIn como La Urbana Radio. Rock el Bug, rompiendo esquemas. Volvemos en un ratito. No le cambien. Rock el Bug en la radio. esquemas. Vivos anchos, cortos y largos, ahí enlazados y empinados, sin la memoria, y así florece nuestra historia. Seguimos huella de las abuelas, tejemos tierra, nuestra existencia, y nos trenzamos con nuestra esencia, un pensamiento sin nuestro sueño. Vamos tejiendo sin miedo al tiempo, es un encuentro, ojos con el viento. Vamos al cerro a sentir el fuego, del suelo al cielo, ojos con el viento, ojos con el viento, ojos, ojos, ojos. A donde no transcurre el tiempo, en busca del camino que se borra con el viento, dejar huellas como hicieron los ancestros. Es nuestro turno de buscar el fuego interno. No es normal ver cómo el miedo solo aumenta, con tanto muerto el pueblo se atormenta. No es desquicia, todo avanza tan deprisa, la esperanza se hace trizas cuando miras las noticias. Vivimos completamente desconectados de lo que nos rodea, solo en la red nos hablamos. Nadie confía en nadie, nadie se siente aceptado. Y el Estado está dominado por cerdos malvados, con sus mentiras y las cortinas de humo, mientras la desnutrición no perdona a ninguno. Pero a pesar de tanta contaminación, junto mi voz con el viento y viajo a toda mi nación. Todos vamos tejiendo, vamos, vamos, sin miedo al tiempo. This is the moment that I wish I had all the time. A moment that could be, a moment that could be the last. Sharing the sunset by your side makes me wanna stop the time. To make someone last forever. formas. Radio. Por su sintonía, el programa está a punto de finalizar. Lo que acabamos de escuchar en el quinto y penúltimo bloque de música es el grupo No Te Creo con su tema Cuervo, una colaboración de Sara Curruchich con el señor Contra, que se llama El Ser del Viento, y la agrupación Somniview con el tema Pretending. Gracias por su sintonía. Hoy contamos con la presencia de nuestro invitado Lydian Gray. ¿Cómo te lo has pasado aquí con nosotros? Pues bien, feliz aquí, contento, con una gran paz, la verdad, bastante. Perfecto, bien. Genial, genial, genial. Hablando un poquitín, así rápidamente, de la cartelera, solo les quiero recordar la banda Shudder en concierto. La banda noruega de black metal va a estar junto a Eternal Dreams a las 19 horas, preventa de entradas en Nemesis y Trova Rock, 280 quetzales y 300 quetzales el día del evento. Sexta Avenida 132, Zona 1, este jueves 16 de marzo, solo en Rockolbug. Y bueno, para despedir el programa y terminar este set de canciones, hay dos piezas originales, dos piezas de tu autoría donde has colaborado también con otras bandas, Lydian. Hay una que se llama Oracle y hay otra que se llama Saints, que es con una banda noruega que se llama Carrión, si no estoy mal. ¿Sí? Quisiera que nos hablaras un poquito de esto antes de despedir el programa y presentar las canciones. Tenemos un poquito más que hablar de esto y nos vamos. Lydian, el micrófono es tuyo, maestro. Perfecto. Pues con Oracle, esa pieza es una pieza como es entre acústica y eléctrica. Es como un preludio, porque es tomada como una pieza individual, pero está como preámbulo a una pieza que viene, bueno, después, si valga la redundancia. Es una pieza bien, para mí es bien intensa, y sí tiene varias guitarras acústicas, y tiene una guitarra eléctrica que va haciendo ciertas armonías, y tiene unas voces que están a cargo de Witchy, y quien es una gran cantante también en el área del metal acá, con su banda que se llama Ab Eterno. La pieza la grabamos con Esteban Sick Thrasher, quien es un gran amigo también mío, y Ahora, la de Saints es una colaboración que trabajé con Abby Crane. Él es un artista industrial como Marilyn Manson o algo así como Nine Inch Nails, y es de Noruega. Y pues las dos piezas son algo interesantes, son algo intensas ambas. Pero sí, ahí están. Es de lo que se viene a continuación de tu música, mi amigo Lydian Gray. Parte de la cartelera de Rockolbug para este fin de semana, les quiero compartir un poquito. Este viernes y este sábado, en punto de las 21:30 horas, es la noche de las canciones del señor Ricardo Andrade, a cargo de la banda alternativa, banda tributo al rock nacional, con Sergio Fernández Taz, cofundador de Los Últimos Adictos en la Batería. A solo 15 quetzales la entrada, incluye una cerveza a modelo de barril, manteniendo vivas las canciones del ícono nacional en el año 2017, cuando se cumplen 15 años de su partida, en Sexta Avenida 132 de la Zona 1, Ciudad de Guatemala. Antes de terminar, quiero saludar a nuestros amigos en Facebook. Gracias por estar en sintonía. Gracias por estar en sintonía en TuneIn y en laurbanaradio.com. Esto es Rockolbug rompiendo esquemas. Después de las dos piezas de Lydian Gray, viene una canción original de esta banda alternativa, banda tributo al rock nacional. Es un tema original donde se quiso conmemorar un poquito al señor Ricardo Andrade y su legado como artista. Muy valioso en la escena musical de nuestro país. El título de la canción se llama Cada Día. Si no estoy mal, estuviste también involucrado tocando la guitarra en esta. La pieza es de Sergio, de Taz, y lo trabajamos entre un equipo de amigos. Está Juan Aguirre, estaba Armando Pineda, también en las voces, en los coros está Eva. Y es una pieza bien, bien interesante. Cuando me habló Taz para que hiciera el solo de la pieza, recuerdo que le dije, mira, estaría bien que yo hiciera esto y esto al final. En la improvisación del final del solo, tomo la melodía del Norte, que es una de las piezas más conocidas de Ricardo. Entonces la guitarra va da, ra, ra, ra, ra, ra, da, al final. El punto de haber hecho eso es que durante la pieza, cuando escuchas la letra, hay un momento donde Taz dice, no podemos verte, pero podemos escucharte. Entonces, cuando yo saco esa melodía, es como que la guitarra en este caso empieza a tomar la voz de Ricardo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, incluso en el principio, el solo es un poco intenso. Cuando empieza muy explosivo. Pero es... Hubo un poco de crítica, de hecho, de ciertos músicos intelectuales y muy, muy, muy buenos que hubieran tomado un approach diferente. Pero la música no se trata de competir ni de luchar con nadie, es una emoción, es una expresión de lo que sentimos. Y en ese momento, si estás poniendo atención a la letra y estás hablando de la explosión y la intensidad que significó perder a este personaje, no puedes empezar llorando, tienes que empezar explotando, ¿me entendés? Entonces el final de la pieza es bien intenso y fue un honor poderlo trabajar con Taz, con Juan Aguirre, con Armando y con Aleja, que fue el productor de esto, también con Marvin, quien fue el que editó el video. Y en cuanto a lo del viernes y sábado, sí, tenemos el homenaje a Ricardo, pero en realidad me gustaría que la gente tuviera otro approach en cuanto a eso, porque en realidad no es un homenaje, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo el punto de Ricardo Andrade y Los Últimos Adictos, pero ahí está una clave bien clave. Es Ricardo Andrade y Los Últimos Adictos. Y los discos están como Los Últimos Adictos. La banda no solamente era Ricardo. Y no solamente él compuso las piezas. Espaderos, El Niño y Taz fueron demasiado fundamentales. ¿Me entendés? Entonces, está Taz en la banda ahorita. Está tocando la batería. Esto no es un tributo. Estás tocando sus canciones. Hay un montón de gente tirando mucha crítica que sí, que Taz que está lucrando con esto, lucrando con otro. No, no lucramos con nada. No entra casi nada de dinero. Pero estamos tratando de mantener algo vivo y sobre todo la música de ellos. Y mantener viva la escena del rock, ¿no? Yo entiendo que por lo que sé, El Niño ahorita es el guitarrista de Cristian Castro. Perfecto, él no va a venir a tocar las piezas. Espaderos no está en el rollo ahorita tampoco, entonces él tampoco está tocando las piezas. ¿Quién las va a tocar? Taz también tuvo que ver en ellas, entonces que no puede tocarlas. Es como que le dijéramos a Angus Young, no sigas con AC/DC si ya no está Malcolm, si ya no está este, ya no está el otro. Esto hay que seguirlo, porque si le preguntáramos a cualquiera de ellos, ¿será que debería seguir? es un sí. O sea, todavía tenemos a Robbie Krieger tocando piezas de los Doors. No, que porque está tocando esas canciones y a Jim Morrison se murió. Eso es tonto. Entonces yo pienso que nosotros, como alternativa, Armando, Emilio Molina, Emilio Reina, Alex Chur, y Juan Aguirre y yo, estamos colaborando con Taz. Pero también acaba de salir un artículo en una revista donde Taz estaba como el último adicto. Es el único que está en realidad manteniendo esto vivo. ¿Me entendés? En cuanto a los adictos se refiere. Entonces es importante que si valoramos el trabajo de todos, valoremos el trabajo en realidad de todos. Y no seamos tan meticulosos solo porque podemos dar una opinión, ya sea en Facebook. Antes no existía Facebook, entonces todos asistían. Hoy existe Facebook, todos juzgan. Y eso a la larga solo genera más separación, claro. Tanto social como artística. Como humana, ¿me entendés? Como humanos debemos continuar siendo uno. Acabamos de pasar una tragedia bien, bien, bien fea con las niñas de este hogar. Pero por el otro lado también teníamos a una niña de 7 años tocando piano con Don Francisco, ¿me entendés? O sea, la vida está llena de tragedia. Es lo que nos hace tan vitales, como decían en la película de Troya. Nosotros podemos morir en cualquier momento y esa es la envidia de los dioses. Guatemala es linda, Guatemala es grande, Guatemala es una. Mantengamos eso en mente, mantengamos eso cada día, en cada momento, y vamos a hacer de esta gran nación aún más una gran nación, ¿me entendés? Uno. Como dijo Dio, la fuerza en los números no existe, el poder está en uno. El puño para golpear son 5 dedos, no un dedo si no te lo quebras. Así que Guate, te adoro. Sigamos creciendo todos juntos. Así es, y ahí está el llamado del señor Lydon Gray para impulsar el arte en todas sus formas. Sigamos exportando arte al resto del mundo. Y bueno, esto fue su programa Rock al Buj en la radio, Rompiendo Esquemas. Una vez más, muchísimas gracias por su sintonía en Facebook, en TuneIn y en laurbanaradio.com. Esto fue Rock al Buj en la radio todos los martes a partir de las 19 horas para las 21 horas y su repetición los sábados de 14 a 16 horas. A continuación, las piezas Oracle y Saints interpretadas con la participación del señor Lydon Gray y una pieza original del grupo La Alternativa, banda tributo al rock nacional, titulada Cada Día. Este sábado los esperamos en nuestra cartelera titular con la noche de Ricardo Andrade y este jueves 16 con una banda noruega de black metal en vivo. Y bueno, nos vemos. Esto fue Radio Urbana, laurbanaradio.com, Rock al Buj en la radio, Rompiendo Esquemas. Muy buenas noches. Hasta pronto. Hola amigos y amigas, les saluda Jeff Orellana, cantante de los Black Jokers. Les invito a que escuchen el programa Rock al Buj en la radio todos los martes de 7 a 9 de la noche en Radio Urbana, www.laurbanaradio.com. Nos vemos. Rock al Buj. Rompiendo esquemas. Rock al Buj en la radio. tal amigos? Aquí les habla Sergio Fernández Taz. Quiero invitarlos a que nos escuchen todos los martes de 7 a 9 p.m. en nuestro programa Rock el Bú en la radio, que se transmite en la radio urbana. www.laurbanaradio.com. Rock el Bú, rompiendo esquemas. Llegaste a tu pueblo, honor e identidad. Fue un día gris de tantos que te exilió a otro lugar, en donde no podemos verte ni escuchar. Pero siento que tu luz es arcoíris inmortal. En esos días que tenés charlas con Dios, sé que pedís lo que soñaste en tu canción. Pero desde adentro hay una voz que me da paz, que me dice que es momento de intentar. Pero tu alma te llevó a descubrir la libertad. Cada tropiezo que lograste superar hoy me inspira a cantar, a construir y transformar. Hay quien se pierde en maldecir y lamentar. Es una soga al cuello que no les permite caminar. Quisiera que no importe tanto lo material, y encontraran su sendero espiritual. Porque se puede ser cada día alguien mejor, que todo gira en torno a una solución. rompiendo esquemas. Gracias por acompañarnos en este viaje de rock nacional. Esto fue Rock All Boom en la radio. Los esperamos cada martes de 7 a 9 p.m. por Radio Urbana.